ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting. Sexto Continente. Dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí, en esta antena, en la radio de nuestra madre. Hoy 3 de diciembre, con el Adviento recién comenzado, San Francisco Javier, patrono de las misiones, dice él en una de sus cartas: aunque nadie ha podido regresar y hacer un nuevo camino, un nuevo comienzo, cualquiera puede volver a comenzar y hacer ahora un nuevo final. Sí, es la esperanza de que nuestra vida, si es verdad que los errores del pasado, pues están ahí y no podemos hacer como si no hubiesen existido. Pero Dios nos concede la gracia de hoy, aquí, ahora, comenzar un nuevo camino para hacer un nuevo final. Hoy también vamos a ofrecer el programa especialmente. Lo vamos a ofrecer porque hoy en la Iglesia hay pues una circunstancia que tiene importancia especial, y es que hoy tiene un encuentro el secretario de la Conferencia Episcopal Española con el ministro, con la ministra de Educación. Y ese encuentro pues es un encuentro importante, porque el gobierno ha ido realizando una serie de anuncios que son muy preocupantes, ¿no? El gobierno ha anunciado, pues, por una parte, que tiene intención de cambiar la ley de educación, eliminando de ella la demanda social, de manera que no se pueda invocar la demanda de los padres para que puedan elegir la educación que quieren para sus hijos, ¿no? Para poder acudir a un colegio concertado. Si hay plazas libres, pues en un colegio público, pues las familias en el fondo tendrían obligación de llevarles a ese colegio y no tendrían derecho a decir, bueno, yo quiero elegir otra educación. No, no se admitiría la demanda social de los padres. Obviamente eso es acabar de facto con la letra pequeña, sería negar lo que dice la letra grande, de que los padres son los que tienen el derecho a elegir para sus hijos. Y otro tema es el de la asignatura de religión, porque claro, si la asignatura de religión no tiene el tiempo mínimo necesario, no tiene la consideración de verdadera asignatura, etcétera, al final pues obviamente pierde su estatus y pierde su razón de ser. Y si no tiene una alternativa, pues claro, pues entonces es una desmotivación absoluta. Es decir, si se le está descarrilando a la asignatura de religión, pues por la vía de los hechos consumados, por la no alternativa, por la no evaluación, por el hecho de que no tenga el tiempo mínimo indispensable para ser una asignatura con fundamento, vamos, obviamente se va descarrilando. Y bueno, pues va a tener lugar ese encuentro, ¿no?, entre el secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, recién elegido en la última plenaria, y el ministro de Educación. Y entonces yo creo que vamos a rezar, es un buen momento para decir, ofrezcamos el programa de hoy, recemos por ese encuentro y hagamos valer un principio básico, y es: ¿quién quiere más y mejor, no solo más, más y mejor a los alumnos, el Estado o sus padres? ¿Quién desea para ellos lo mejor? ¿Quién les ama de una manera más desinteresada? ¿El Estado o los padres? Formulo una pregunta sin necesidad de que yo mismo tenga que plantear la respuesta, porque entiendo que todos los oyentes tienen sentido común y saben perfectamente cuál es la respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Quién ama más y mejor a los alumnos, el Estado o sus padres, ¿no? Esta es la clave, porque la Iglesia se presenta en este encuentro ante un ministro de Educación, se presenta como instrumento para ponerse al servicio de lo que es la demanda de los padres. La Iglesia no pretende hacer nada al margen de los padres, que son los que tienen la patria y potestad sobre sus hijos, ¿no? Y la Iglesia reconoce plenamente esa patria y potestad de los padres sobre sus hijos. Ahora, lo que falta por ver es si la reconoce el Estado. Porque la Iglesia lo reconoce, esa patria y potestad de los padres hacia los hijos. Pero claro, el Estado tiene que reconocerla no solo con la letra grande, no, sino con la letra pequeña, porque si la letra pequeña descarrila el principio, pues no vamos a ningún lado, ¿no? Bueno, pues este es nuestro saludo de entrada. Ofrecemos el programa de hoy por esta intención importante, por el fruto, ¿no?, de este encuentro que tiene lugar en este día de San Francisco Javier. Repito esa expresión de Francisco Javier que se ha tomado de una de sus cartas. Dice: aunque nadie ha podido regresar y hacer un nuevo comienzo, cualquiera puede volver a comenzar ahora y hacer un nuevo final. Este es nuestro deseo, volver a comenzar ahora, ¿no? Y que Dios nos dé la gracia de hacer un nuevo final en el que busquemos el bien común y la gloria de Dios. Sexto Continente es un programa que tiene la característica de tener una interacción también a través de las cuentas de redes sociales, en Twitter y en Instagram, @obispomunilla, en el muro de Facebook, una cuenta que lleva mi nombre personal, José Ignacio Munilla. Decir que hay una página web multimedia en ticonfio.org en la que tenéis entrelazadas todos los recursos anteriores, ¿no? Y los programas anteriores están en el podcast de Radio María e igualmente en el canal de iVoox que lleva como nombre Sexto Continente. Bien, vamos adelante. Estamos en los distintos programas presentando la importancia de la educación de las virtudes humanas, y en esta ocasión vamos a reservar este apartado de las virtudes para hablar de la educación del respeto. Bueno, para hablar de la educación en esta virtud del respeto, creo que una primera aproximación a la realidad podría ser la de distinguir y relacionar al mismo tiempo, distinguir y relacionar, pues el respeto a las personas y el respeto a las cosas, que tienen dos niveles distintos, ¿no? Porque es curioso, ¿eh? Es curioso que en la medida en que se ha ido perdiendo el respeto a las cosas, a veces se ha ido perdiendo el respeto a las personas, a veces se reivindica un respeto a las cosas, o a la naturaleza, o a los animales, que no se reconoce al de las personas, ¿no? Recuerdo alguna campaña del Día de la Vida, realizada por la Conferencia Episcopal Española, que fue verdaderamente, bueno, pues fue motivo de polémica, etcétera, y es que se veía un niño recién nacido, y claro, y hacía referencia a la paradoja de que si fuese un cachorro de un lince, o si fuese un huevo de águila, iba a tener un reconocimiento, vamos, un respeto por parte de la opinión pública, de la comunidad política, que no tiene un embrión humano o que no tiene ni siquiera un feto. O sea, uno dice, pero bueno, pero es ¿cómo es posible, ¿no? ¿Cómo es posible esa desproporción entre la cosa, el animal y la persona? Bueno, pues esto es importante, ¿eh? No tiene sentido respetar a las cosas, a la naturaleza, a los animales, como si tuviesen derechos. No, las cosas, los animales, la naturaleza en sí misma no es objeto, no es sujeto, no es sujeto de derechos. Sin embargo, hablamos de respetar la naturaleza, hablamos de respetar los libros, las posesiones ajenas. Se respetan las reglas de juego, sí, sí, en un sentido del término, pues un poco más amplio, pero es importante distinguir, ¿no? Cuando el sentido del respeto es de una manera, vamos, en sentido unívoco de la palabra, porque esta persona tiene derechos, o cuando hablamos en un sentido más amplio de respetar la naturaleza, respetar los libros, ¿no? El respeto para las cosas solo tiene sentido si nos damos cuenta de que las cosas están al servicio del hombre, están también al servicio de los demás, y que en el fondo nosotros estamos administrando bienes que son de Dios en última instancia, ¿eh? Acordaros de aquel pasaje del Evangelio que está en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 22, ¿no? Todo es vuestro, vosotros de Cristo, Cristo es de Dios. Es decir, que no somos los dueños últimos de las cosas, que es verdad que Dios ha puesto cosas en nuestras manos, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que responder por ellas, ¿no? Ante los demás, ante nosotros mismos y ante Dios, ¿no? La naturaleza es de Dios, los demás también, por otra parte, tienen derecho a disfrutar de ella, no solo yo, ¿eh? Y además, utilizando bien de ella, nos acercamos a Dios. Primero, la naturaleza es de Dios. Segundo, Dios la ha puesto en nuestras manos, pero no solo en las mías, o sea, también en la de los demás, ¿no? También los demás tienen el mismo derecho que yo hacia esa naturaleza. Y además, hay una voluntad de Dios para que, utilizando bien, teniendo la relación correcta con las cosas, con la naturaleza, pues nos acerquemos a Dios, ¿no? Dicho de otro modo, el respeto por el respeto a las cosas no es virtud, no es virtud, sino... el respeto es virtud por el reconocimiento de la dignidad y de la finalidad que tienen las personas o las cosas. Las personas tienen dignidad, ¿no? Y las cosas no es que tengan dignidad, pero tienen una finalidad que en el fondo está puesta al servicio de una dignidad. El respeto al ser humano, en última instancia, está fundado en la condición de hijo de Dios. Esto es importante, ¿eh? porque llama la atención, ¿eh? Llama la atención la inversión de valores cuando hablamos de respeto. Pero será importante, ¿no?, que hasta que un niño llegue a entender todas estas motivaciones últimas, comience por sensibilizarse. A ver, ¿por dónde puede empezar un niño en la educación del respeto? Porque, claro, ¿por dónde se empieza? Bueno, pues por sensibilizarle ante el disgusto que se le causa a otras personas cuando se maltrata sus cosas. Oye, fíjate, o sea, el famoso principio, ¿no?, de tratar a los demás como te gustaría que te tratasen a ti. Este tiene que ser, pues, el punto de partida en la educación del respeto, porque será difícil, pues en los primeros estadios de la vida, etcétera, empezar a hablar de que las cosas no son tuyas. Bueno, o sea, obviamente habrá que ponerle un tipo de referencia más cercana para entender más fácil las cosas, ¿eh? Fíjate qué disgusto tan grande si a ti alguien te hiciese eso. Bueno, pues tú, si se lo haces a los demás, tendrá un disgusto parecido al tuyo, ¿no? Bueno, este es un punto clave, ¿no? Ahora, incluso para un niño, esto en un primer momento está un poco lejos. Lo que está muy cerca de él es su egoísmo. Todo para mí, ¿no? Y incluso eso de trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti, es un esfuerzo llegar a eso, ¿no? Y entonces se necesita desarrollar la virtud de la fortaleza para saber controlar los impulsos egoístas. El respeto a los demás es una virtud que está muy relacionada, los primeros estadios de la vida, muy relacionada con cómo nos educamos en controlar los impulsos egoístas. Porque el impulso egoísta es para mí y pim, pam, fuera, ¿no? Entonces, esos impulsos egoístas, al principio, tendrán que ser educados vía obediencia, para poco a poco, pues, ir siendo capaces de autogobernarnos, ¿no? La mayor fortaleza, la fortaleza más desarrollada es aquella en la que uno es capaz de ser dueño de sí mismo, de autogobernarse, ¿eh? Bueno, y eso obviamente es totalmente necesario para vencer unos impulsos egoístas sin que a los cuales, si no los hemos vencido, pues el respeto a los demás pues es una quimera. Es una quimera. Pero, como decía, pues la educación en la niñez y en la adolescencia pues requiere una combinación de dos cosas, ¿eh? Una combinación de a ver cómo le hago entender yo a este niño que tú tienes que respetar porque a ti también te gustaría que te respetasen, ¿eh? Fíjate tú qué disgusto te darían a ti si te quitan tus cosas. Bueno, pues tú fíjate, o sea, meterse, y claro, y en segundo lugar, paralelamente a esto, pues que tiene que haber una educación en la fortaleza frente a nuestros egoísmos, ¿no? Y eso se educa con una obediencia que poco a poco vaya siendo asumida, hasta que al final uno sea capaz de gobernarse. Hay que ser gobernado para pasar a gobernarse. Eso es así, ¿eh? En la vida es así. O sea, que nadie piense que si no hay gobierno hacia el otro va a saber gobernarse él mismo. Uno tiene que ser gobernado para finalmente llegar a gobernarse. El principio de la obediencia es clave en la educación de las virtudes. Y esto hoy en día está mal visto, es absurdo, ¿no? O sea, la crisis del sentido de la autoridad, del sentido de la obediencia, causa estragos en la educación de las virtudes. Bueno, luego, en la medida en que el niño pasa a ser adolescente y un joven, ¿no?, hay que dar más pasos, obviamente. Hay que dar más pasos. Hay que enseñar a discernir, para en la educación al respeto, ¿no?, enseñar a discernir desde las consecuencias previsibles de las acciones. Oye, eso ya es pues matizar más las cosas, ¿no? Ya en la adolescencia, en la juventud, discernir desde las consecuencias previsibles. Es que tenemos un entendimiento, ¿no?, que uno tiene que decir, a ver, previsiblemente esto va a ser así, esto va a ser peor el remedio que la enfermedad. Cuidado. De aquí se va a desprender una consecuencia previsiblemente positiva. De aquí no. Pues vete por aquí o vete por allá, ¿no? Y esto supone ya algo que eso con el niño no se puede hacer. Ya tiene que ser un adolescente, un joven, ¿no? Enseñar que no todas las situaciones son iguales. Que no se puede aplicar el mismo rasero en todo. Hay que educar que, mira, ni discriminación ni igualitarismo. Ni discriminación ni igualitarismo. Porque también el igualitarismo pues es un error, es una falta de respeto. El igualitarismo, no, las cosas no son iguales, son distintas y hay que saber diferenciarlas, ¿no? Ni discriminación ni igualitarismo. El respeto está basado en el conocimiento de las circunstancias de cada uno y de su condición. Entonces, enseñar, ¿no?, y aprender a discernir desde las consecuencias previsibles de las acciones, etcétera, y desde las distintas situaciones, forma parte de la educación del respeto. Bueno, y resumiendo, ¿no?, ¿cuáles podrían ser las claves principales, ¿no?, las claves principales del respeto? El respeto tiene que ser, fijaros bien, tiene que ser no solo externo, sino externo e interno. Es que al final es muy difícil respetar si no se ama. Si no se ama, respetar es pues una quimera. El respeto tiene que ser externo e interno. Estamos siendo irrespetuosos cuando tenemos también un desprecio interior, una actitud despectiva, no digamos nada, palabras injuriosas, cuando no respetamos la última voluntad de las personas, cuando pues no digamos nada, cuando caemos en malos tratos, ¿no? Pero claro, los malos tratos, las actitudes despectivas, las palabras injuriosas, han comenzado con un desprecio interior, con un desprecio interior, con un no amor, con un no amor. Entonces, ya sé que lo lógico suele ser decir, mira, a las personas, aunque no las ames, por lo menos respétalas. Bien, de acuerdo, entiendo perfectamente esa expresión. Pero cuando vas matizando, al final te das cuenta que todas las virtudes están unidas, y va a ser muy difícil que llegues a respetar de verdad si no amas también. ¿Por qué? Porque el respeto tiene que ser no solo externo, sino externo e interno. Y el respeto interno ya está tocando la frontera del amor a las personas. Bueno, no se trata de actuar o interpretar este amor indiscriminadamente, no, claro que hay que diferenciar, etcétera, ¿no? De acuerdo con la condición, con las circunstancias de las personas, bien, también hay niveles de amor, etcétera, sí, pero es difícil respetar interiormente si no se ama. Y además, también esta virtud del respeto es que en el fondo está ligada al amor porque tiene que estar ligada a la esperanza, Cuando se olvida que el respeto supone creer en la posibilidad de que alguien mejore, oye, los demás pueden crecer, ¿no? Pueden salir de sus errores. Claro, si no se tiene esa esperanza en que los demás puedan salir de su error o superarlo, se acaba encasillando a la persona, se le limita y se le recorta las oportunidades para que pueda alcanzar una mayor plenitud, ¿no? O sea, respetar a una persona es no solo te respeto aunque creo que estás equivocado, ¿no? Es que además de respetarte, es que tengo esperanza de que salgas de esta. Tengo esperanza en que te des cuenta de que esto es un error. Te respeto, pero aspiro, mi respeto llega a contar con la posibilidad de que tú, pues en el futuro no te equivoques, y de que crezcas y de que madures y que, entonces, o sea, tengo esperanza en ti porque te quiero también, porque mi respeto es un respeto que está ligado al amor, ¿no? Bueno, y concluyo pues con lo que he dicho al principio, que en el fondo detrás del respeto, el fundamento último del respeto, pues está en la relación que tiene Dios con esa otra persona. Oye, si Dios le quiere, si Dios le ama, si es hijo de Dios, ¿acaso yo no le voy a dar esa oportunidad de respeto con esperanza hacia esa persona y con un respeto no solo exterior, sino interior? Si Dios le quiere y le ama y tiene hacia él, ¿no?, un designio de santidad, ¿acaso yo no voy a mirarle desde esa perspectiva? Educación en el respeto, que Dios nos dé la gracia de ir creciendo, ¿no?, pues en esta virtud. Bueno, voy a poner aquí un descanso musical un tanto guerrero, un tanto guerrero, primero porque quien lo interpreta es Juan Luis Guerra, y segundo porque el título de esta canción, Guerrera, se llama Soldado de Cristo. Soldado de guerra. Hey, soy un soldado. soldados de Cristo. Le pedimos al Señor esa gracia de servirle. Vamos a tener nuestro rincón del DOCAT. Nos toca el punto 96. Y dice, ¿tiene vigencia el principio de subsidiariedad en la política? Responde, sí. La aplicación del principio de subsidiariedad es imprescindible, por ejemplo, a la hora de configurar las relaciones entre los países de las naciones. Únicamente cuando un Estado nacional no pueda resolver por sí mismo sus problemas, habrán de asumir sólo entonces las Naciones Unidas sus competencias. Y lo mismo se aplica a las relaciones de los países europeos, en la Unidad Europea o la Comisión. Es lícita la intervención de estructuras de origen superior en determinadas situaciones, por ejemplo, si se producen agresiones por parte de otros estados, si se suprimen los derechos de los pueblos o si son violados los derechos humanos. Bueno, el punto anterior había explicado qué es el principio de subsidiariedad, lo recordáis en el anterior programa. Y ese era el punto 95, allí se explicó qué es la subsidiariedad. Y ahora pregunta si también la subsidiariedad tiene vigencia pues en el mundo de la política, porque anteriormente dijimos, pues por ejemplo, el principio de subsidiariedad se aplicaba a que lo que esté en manos de la familia decidir, que no pretenda el orden político decidir lo que le toca, lo que puede y debe decidir la familia. O sea, respeta el ámbito de la decisión de la base, ¿no?, que es la familia. Bueno, pues, y esto, este principio de subsidiariedad, y bueno, y también decía, ¿no?, no solamente eso, sino que en caso de que la familia algo no pueda resolver, pues la instancia superior, pues bien sea municipal o la administración de la educación o de la justicia, entonces sí, viene en socorro de la familia, porque la familia no tenía la capacidad de poder hacerlo, pero no para anularla, ¿eh? Si se puede hacer con los medios desde abajo, se puede y se debe de hacer. Y el ámbito superior está para servir al inferior, no para anularlo. Bueno, entonces ahora la pregunta es, ¿y esto en política? Pues en política también se debe de aplicar este principio de subsidiariedad. Pues, por ejemplo, pues en lo que eso puede ser la relación de entre las naciones, aquí pone el caso entre las naciones y los organismos internacionales. Lo que pueda hacer una nación, un Estado, no debe de ser objeto de intervencionismo desde fuera. O sea, debe de tener, o sea, lo que esté en su mano debe ser pues tal Estado, tal nación, quien sea capaz de llevarlo y de ejecutarlo. Obviamente teniendo en cuenta los principios de solidaridad internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siendo él sujeto de decisión sobre sí mismo. Ahora, también dice aquí que cuando se dan circunstancias en las que pues un propio Estado, una nación, tiene pues una serie de problemas interiores que le desbordan o ha entrado en una situación pues digamos de crisis y de violación de los derechos humanitarios evidentes, entonces debe de haber una intervención superior, debe de haberla, pues por ejemplo, por poner un caso histórico, pues la comunidad internacional en aquel momento en el que pues en Ruanda aconteció aquella crisis terrible del genocidio de Ruanda entre Hutus y Tutsis, lo que aconteció, o sea, fue una de las páginas más negras de la historia por parte de la irresponsabilidad que hubo de Naciones Unidas y del conjunto, digamos, de la comunidad internacional, de no haber intervenido allí. A ver, estaba habiendo una masacre terrible, terrible, se había perdido el juicio, y entonces Juan Pablo II allí elevó su voz y dijo, pero por Dios, pero esto tiene que ser esto es un caso clarísimo de una necesidad de una intervención humanitaria, tiene que haber una intervención humanitaria militar, en una situación como esa. Tú no puedes estar dejando que cientos de miles de personas se machaquen entre ellas porque somos Hutus, somos Tutsis, porque han perdido la razón, y tú no te puedes estar quedando desde fuera. Allí, aquello fue una de las páginas más negras de Naciones Unidas, de su historia, y de la comunidad política internacional. O sea, tiene que haber, ¿no? Según en virtud del principio de subsidiariedad en política, tanto un respeto al ámbito inferior como una necesidad de intervenir cuando hay que intervenir. O sea, en un equilibrio que es, bueno, pues que hay que tener cuidado de no tomar como excusa, pues una crisis interna de un país para aprovecharla para hacerte un intervencionismo indebido. Eso es verdad, o sea, podría ser utilizado indebidamente, pero el caso que he puesto, por ejemplo, es que es un caso de libro, de libro. ¿Qué ocurre? Que especialmente que se suele tender a intervenir demasiado internacionalmente cuando hay intereses de los que yo puedo sacar algo, ¿no? Cuando no hay intereses de los que yo voy a sacar nada, como es el caso de Ruanda, anda y que se maten entre ellos. Y claro, solemos ser más intervencionistas cuando el país ese en concreto tiene una serie de riquezas de las que yo puedo sacar algo. Entonces tiendo a ser más intervencionista. Sin embargo, si de ahí no puedo sacar yo nada, respetémosles que decidan ellos. Claro, daros cuenta que aquí qué es lo que está... O sea, ¿cuál es el quid de la cuestión? El quid de la cuestión pues es que se requiere pues una honestidad grande para discernir cuáles son las razones y los motivos que me deben de llevar a respetar o a intervenir. En un discernimiento pues que requiere una gran honestidad, ¿no? Una gran honestidad interior. Aquí hay una cita de Abraham Lincoln, de quien fue presidente de Estados Unidos, una cita que subraya de una manera muy popular, muy gráficamente dicha, pues esto del principio de subsidiariedad. Dice: no se ayuda al hombre cuando se hace por él lo que éste podría hacer por sí mismo. Esto es una manera muy popular de hablar del principio de subsidiariedad, ¿eh? No se ayuda al hombre, tampoco se ayuda a una nación, cuando se hace en ella lo que tenía que hacer ella. Ahora, también es verdad que no se ayuda cuando, viendo que alguien entra en crisis y se ha colapsado, yo no intervengo, ¿eh? No intervengo. En el fondo, fijaros bien que este principio de subsidiariedad lo hace continuamente, lo estáis haciendo continuamente los que me escucháis con vuestros hijos, en la relación con vuestros hijos. Hay que dejar que un hijo haga por sí mismo las cosas, no intervenir indebidamente haciéndole un inútil, que vaya él haciendo las cosas, ¿eh? Ahora, estando atentos a que en situaciones en las que se colapsa, entonces voy e intervengo, ¿no? Y ese es un equilibrio que ya sé que no es fácil, ¿eh? No es fácil, pero en la vida política, obviamente, pues la frontera tiene que ser mucho más clara que pues en la vida familiar. Claro, en la vida familiar, pues ese respetar que lo haga él mismo o intervenir para ayudarle, pues tendrá fronteras mucho más difusas. En la vida política tiene que ser la frontera mucho más claramente establecida, ¿no? Pues para que no haya abusos de principio. Bueno, pasamos al espacio en el que también tenéis la intervención de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas, y a Rocío, que la tenemos en la emisora, le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas de esta semana. Buenos días, Rocío. Muy buenos días. Pablo Montesinos escribe: buenos días, estimado monseñor. Molesto su atención en esta oportunidad para plantearle dos preguntas. Primero, en la Eucaristía nuestro Señor Jesucristo ofrece su cuerpo y su sangre como un holocausto para la redención de los pecados. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entiendo todo lo que esto significa y que conlleva para nuestra salvación. Ahora bien, es una especie de analogía, y perdone, no quiero ser impertinente, con el sacrificio del Cordero Pascual que ofrecían los judíos para expiar los pecados. La pregunta es si sería... ¿qué debo responder a las personas que dicen que, y perdone otra vez, que la Eucaristía semeja un acto de antropofagia? Segundo, la inquietud tiene que ver con una respuesta de una profesora de teología a una reflexión que hice acerca de si, dada la gran posibilidad de que puedan existir planetas similares a la Tierra, pudiera Dios haber creado vida con seres humanos también. Entonces, la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, se tendría que manifestar allí. Situación que yo, humildemente, no concibo a pesar de habérmelo planteado. Su respuesta fue que habría que plantearse toda la teología, lo cual me chocó. Tal vez fue lo primero que me vino a la mente. Bueno, dos cuestiones distintas, ¿no? A ver, primero decir que la manera de explicar la Eucaristía, cuando Jesús dice, ¿no?, especialmente en el Evangelio de San Juan, cuando dice: el que no come mi cuerpo, el que no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Y además, cuando el marco en el que Jesús instituye la Eucaristía es el marco en el que los judíos celebraban esa cena del Cordero Pascual, etcétera. Bueno, bien, es posible que también en aquel tiempo algunos judíos se escandalizasen de aquel lenguaje, porque además especialmente ellos tenían pues un sentido de pureza e impureza con respecto a la sangre, etcétera, que pudiese escandalizarles ese lenguaje, ¿no? Pero fijaros, jamás la Iglesia, que es la que ha recibido esas palabras de Jesús, y que las ha interpretado desde el minuto uno, desde el primer siglo, jamás la Iglesia ha entendido ese mensaje de Jesucristo pues desde una aplicación, digamos, literalista, pues como dice nuestro oyente, ¿no?, que ha preguntado, como si eso sugiriese una especie de acto de antropofagia. No, en absoluto, entre otras cosas porque la presencia de Jesús en la Eucaristía no es una presencia de tipo físico, sino de tipo metafísico. Cuando decimos, ¿no?, que Jesús está presente en la Eucaristía, está realmente presente en la Eucaristía, sí, pero su presencia no es de orden físico. O sea, si coge un físico y un químico y examinan el pan de la Eucaristía, que ya está consagrado y en él está presente Jesucristo, si lo examinan a la luz de lo que la ciencia es capaz de percibir, ¿acaso van a ver que ha habido un cambio molecular o biológico? No, porque la presencia de Jesucristo no está teniendo lugar en ese orden biológico, sino que es un orden metafísico. Hay una presencia más allá de las leyes físicas, una presencia real, verdadera, pero, o sea, por lo tanto, esto que estoy diciendo también nos hace caer en cuenta de que ese comer y beber la sangre de Jesucristo nunca lo hemos entendido en ese sentido antropofágico, no. Lo hemos entendido en otro sentido de alimentarnos de Cristo, que Cristo es mi vida, ¿eh?, que Cristo es la vida del hombre, que Cristo ha venido a dar la vida al mundo, ¿eh? Bueno. Y con respecto a la segunda pregunta, que dice, ¿no?, pues la famosa cuestión esa de que qué pasaría si hubiese vida en otras partes del planeta. Eso desde el punto de vista teológico, ¿qué supondría, no? Supondría, nos dejaría desfasados. A ver, lo primero, que una cosa es que haya vida y otra cosa es que haya vida humana. A ver, que en otra parte del universo haya vida, pues es muy difícil, pero vamos, pero podría ser imposible, ¿no es, no? Ahora, que haya vida humana, vamos, entonces eso ya son palabras ya no mayores, sino ya son ya de aurora boreal, de galaxia, ¿no? O sea, primero entender que ahora mismo lo que los científicos se plantean es la posibilidad de que pueda haber vida, pero que haya vida humana, eso no se lo plantea nadie, de no ser de quien sea, vamos, un director de una película de ciencia ficción, ¿no? Pero vamos a suponer, incluso esta hipótesis, que, como digo, desde el punto de vista de las expectativas de los científicos, eso ni se plantea, ¿no?, que pueda haber vida humana. Pero bueno, vamos a suponer que haya vida humana. A ver, si en la hipótesis de que hubiese vida humana y que también, ¿no?, pues esos seres se atengan nuestra misma condición humana, etcétera, pues obviamente serían también hijos de Dios. Claro, habría que plantearse si también ellos han tenido, al igual que nosotros, si han tenido la herida del pecado original, si han tenido la herida del pecado, de la desobediencia a Dios, y si han necesitado también la redención. Eso desde luego iba a ser fácil comprobarlo, pues porque enseguida se ve si en el hombre hay maldad o en el hombre no hay maldad, he sido creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Pero está claro que incluso en esa hipótesis absurda, ¿no? Que es no ya la que hubiese vida, sino vida humana, a ver, pues obviamente eso no cambia para nada en nuestros parámetros, ¿eh? Jesucristo, o sea, Dios vino a nosotros, se encarnó en su condición humana, y que Jesucristo hubiese podido hacer tal cosa, la misma cosa, en otros parámetros y en otros lugares ideales, pues eso no cambia que lo haya hecho con nosotros. Eso no resta el que lo haya hecho con nosotros, sino en todo caso lo suma, no lo resta lo que Jesucristo ha hecho con nosotros. Bueno, creo que esta es la respuesta, aunque insisto, hoy en día lo que es objeto de debate es el hecho de que pueda existir vida, algún tipo de vida, ¿no? Biológica, pero vamos, que sea vida humana, eso no se lo plantean ni los de la ciencia ficción, ¿eh? Adelante con otra pregunta. Un oyente anónimo pregunta: soy un padre separado al que el juez ha dado la custodia de nuestro hijo de 11 años. Mi mujer se opuso a su bautismo cuando nació, y ahora que nuestro hijo está bajo mi custodia, me planteo si debería bautizarlo. He consultado con un sacerdote y no veo su consejo muy claro. ¿Me puede dar alguna orientación? Bueno, vamos a ver. La pregunta pues es interesante porque es muy práctica. Pues ese niño no fue bautizado cuando nació. Y ahora que la custodia la tiene el padre, y por tanto pues él hubiese sido del criterio de bautizarlo, ¿no? Dice, ¿ahora qué? ¿Lo bautiza ahora con 11 años? Pues vamos a ver. Hay que discernirlo. La respuesta no es sí o no. Hay que discernirlo porque lo contrario de un error no siempre es un acierto. O sea, es decir, el hecho de que este sea el momento para bautizarle o haya que hacerlo o haya que proponérselo más tarde, hay que discernirlo. ¿Por qué? Porque el niño ya con 11 años tiene ya un cierto grado, bueno, bastante ya desarrollado de conciencia. Y no sería prudente el hecho de proponerle, o sea, de imponerle, mejor dicho, un bautismo sin que él tuviese ya con 11 años pues una cierta, o sea, una capacidad al nivel que se puede tener con 11 años de asumir gozosa y libremente ese don, o sea, de entenderlo como don. Si ese bautismo va a ser recibido en la medida que alguien con 11 años tiene la capacidad, ¿no?, de conocer las cosas, si va a ser recibido como algo que mi padre, como mi madre no quiso, ahora que estoy con mi padre, coge mi padre y me lo impone. Y yo, la verdad es que para nada disfruto con ello, o sea, para nada vibro con ello, es mejor no bautizarle. Y dejarlo para más adelante, para ver que cuando él esté en otra fase de la vida, él tenga esa capacidad. Porque, obviamente, cuando se bautiza un niño recién nacido, se hace en esa condición de que los padres le dan lo mejor y la no consciencia del niño en ese momento está asumida desde esa patria potestad tan grande que Dios da a los padres, y que en ese momento la apuesta del niño está ligada a la apuesta del padre. Pero ya con 11 años ya ha habido ya una especie de independencia, bueno, de independencia no, de una progresiva autonomía de un niño, que en ese momento no sería prudente que el bautismo se le diese sin una participación suya, sin una cierta participación suya. Con lo cual, cuando dice el oyente la pregunta, no, he consultado con un sacerdote y no veo su consejo muy claro, es que posiblemente el sacerdote le haya dicho, yo quisiera hablar con su hijo, o sea, vamos a conocerle, vamos a ver cómo está, o sea, es decir, lo propio es que ver que ese chaval se integra en la catequesis, se va integrando en ella y se va viendo cómo va la cosa. Tomar esa decisión antes de haber conocido al chico, antes de haber visto en la catequesis cómo se va desarrollando, etcétera, pues igual es una decisión imprudente sin haber conocido pues su situación interior. Antes de proceder a la siguiente pregunta, otra canción de Juan Luis Guerra, Mi padre me ama. La dedicamos especialmente a este padre que nos hace, o esa situación concreta que ha sido consultada. Thank you. Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí. Por siempre las gracias le daré. Me ha dado su Espíritu y verdad. Bendito mi Señor. A su lado nada temeré. Y cantaré. Mi Padre me ama tanto. Él me ama tanto. Tu amor es eterno y santo. Eterno y santo. Tan grande que no puedo entenderlo. No puedo entenderlo. No puedo entenderlo. Me viste de ropa fina. Me anhela y me dio su vida. Gloria, aleluya, Padre fiel. Mi Padre me ama tanto que soy su heredero. Me ha dado su nombre y su poder. Me viste de gloria y de bondad. Bendito mi Señor. Continuamos en este programa de Sexto Continente con esa parte de la intervención de los oyentes. En el correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es, allí podéis hacer llegar vuestras preguntas, aportaciones que intentamos aquí pues atender. Adelante, Rocío, con las elegidas. Una oyente llamada Carmen pregunta: buenos días, he empezado la consagración al Inmaculado Corazón de María, pero pienso que soy egoísta cuando leo "Os entrego mis bienes exteriores", porque me planteo que tengo unas necesidades, unos hijos, y que yo no podría dar todos mis bienes. ¿Estaría mal entonces que yo hiciese la consagración? ¿Me lo podría aclarar, monseñor? Vamos a ver, la consagración al Corazón de Jesús, al Corazón Inmaculado de María, esa consagración, que también en el fondo no es sino una explicitación de la consagración bautismal, porque, ojo, es la consagración bautismal la definitiva, ese totus tus, soy totalmente de Cristo, soy totalmente en María, soy de Cristo, soy ser totalmente de María para que ella nos enseñe a ser totalmente de Jesús, eso nace del bautismo. Entonces, ahí lo que se tiene que procurar, ¿no? O sea, lo que debemos de procurar, de luchar para que esa consagración sea verdadera, es que nuestro corazón, que nuestra mente sean de Cristo, y por eso que sean conformes, ¿no?, al Espíritu de Cristo, al Espíritu evangélico. Otra cosa es que los distintos estados de vida, pues uno tiene formas diferentes de llevar adelante, ¿no?, pues esos consejos evangélicos según los estados de vida. Todos estamos llamados a tener un desprendimiento afectivo de los bienes materiales. Todos estamos llamados a vivir la pobreza espiritual. Ahora, algunos, por su estado de vida, tienen que tener no solo un desprendimiento afectivo, sino también efectivo, pues porque han hecho el voto de pobreza, etcétera. Pero obviamente, pues alguien que es padre de familia, etcétera, tiene que pensar en parámetros de ahorrar para sus hijos, de pensar también, de hacer sus planes, sus proyectos. Eso forma parte también de la providencia. O sea, vivir de la providencia integra también el discernimiento de cómo usar los bienes materiales, ¿no? Luego, para consagrarse bien a Jesús, eso de que te entrego mis bienes exteriores, te entrego mis bienes interiores, o sea, hay que tener un desprendimiento afectivo del dinero. Lo cual no quiere decir que tenga que ser un desprendimiento efectivo, porque eso dependerá, bueno, pues de mi estado de vida, de mis circunstancias, etcétera, en las que Dios me permita, me llame, pues a un tipo de desprendimiento, pues, o a otro según circunstancias. Damos paso a la siguiente consulta. Un oyente anónimo comparte: estimado monseñor Munilla, me dirijo a usted para clarificar un tema que me preocupa notablemente y que no he oído que nadie le haya planteado en muchas consultas que le hacen y que oigo asiduamente. Se trata sencillamente de la forma de decir o leer oraciones, y no digo orar. Con demasiada frecuencia, tanto en la Eucaristía como en el Rosario y otras celebraciones, veo que se hace el rezo de oraciones de una manera monótona, falta de expresividad y aparentemente rutinaria, que como si no saliera del corazón. Creo que si en verdad saliera del corazón, se haría en un tono más natural y más consciente. Por supuesto, no entro en la interioridad de las personas, que esto solo Dios y la persona puede verlo en realidad. Mi impresión, desde luego, subjetiva, es que se queda en un decir oraciones, más que en una verdadera comunicación interior con Dios. ¿No es esto lo que Jesús claramente rechaza en el Evangelio? Creo que para que sea de verdad oración es necesario que salga del corazón todo lo que dicen los labios, y para resumirlo en pocas palabras, la verdadera oración debe ser consciente y con amor. No quiero alargarme más sobre este tema, que a mi parecer tiene gran importancia, pero sí creo conveniente insistir mucho en que hay que luchar contra la rutina para que la oración sea oración auténtica, viva y digna de ser escuchada por quien mira la interioridad de la persona. Bueno, lo que plantea el oyente, la verdad es que está muy presente en el Evangelio, está muy presente el que Jesús nos educa a sus discípulos, educa a que su oración sea en espíritu y en verdad, a que sea un ponerse en presencia de Dios realmente, a que las palabras que pronunciamos sean verdadero eco de nuestra actitud interior, ¿no? San Agustín, que ya sabéis que recurro mucho a él, porque tiene un don muy grande, ¿no?, San Agustín, de decir en pocas palabras, de decir mucho. Tiene una frase de las suyas, de esas que la clava, ¿no?, que la clava. Dice San Agustín, dice: tú que no oyes tus propias palabras, tú que no haces caso de tus propias palabras, pretendes que Dios te escuche. Tú estás hablando bla, bla, bla, ¿no?, ni tú haces caso de lo que estás diciendo, pretendes que Dios te escuche. Es una frase fuerte, ¿no?, de esas que te sacuden, diciendo: hombre, a ver, caer en los automatismos lo desvirtúa completamente, ¿no? Pues y el que recibamos de vez en cuando pues una sacudida, ¿no?, como estas de San Agustín, pues es muy importante para que cuidemos la calidad. Claro, no hay que contraponer calidad y cantidad, pero porque muchas veces el motivo de que no tengamos una calidad en nuestra oración muchas veces es que tampoco tenemos cantidad, O sea, eso de decir voy a rezar menos para rezar mejor. Bueno, podría ser en alguna circunstancia, pero me da temblor y temor, porque la verdad es que la experiencia nos demuestra que por ese camino se llega a no rezar. Pero, sin embargo, es verdad que hay que cuidar la calidad al máximo, ¿no? Es más importante la calidad que la cantidad, obviamente, ¿no? Aunque no hay que contraponerlas, porque es absurdo esa contraposición. Los místicos han rezado mucho y bien. No conozco yo a místicos que hayan rezado poco y bien. No, han rezado mucho y bien. Pero obviamente hay que estar continuamente poniendo el acento en la calidad, en que el centro de la oración sea ponerse en presencia de Dios, caer conciencia de que estamos siendo amados por Él, y entonces abordar un diálogo en el que no opongamos recitar oraciones y hablar con Dios y ponernos en su presencia. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Y así finaliza en Radio María, Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.